it by the hand. I make it do a high stand. And take your baby by the heel. And do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, a share in what was true or a sin. That's all day long. Take your baby by the hair and pull it closer, there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in place. In a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew to believe, do, share in what was true. That's all day's love. That's all day's. That's all day's love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst. And in a rush to set fast blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew to believe, do, share what was true. I said, that's all day's love. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en la media mañana de la FM de los domingos, que se llama Clásicos por Deporte. Los mejores clásicos de la FM, recordando además de buena música, grandes gestas deportivas que se produjeron en el año en el que sonó la canción que acaba de sonar. Por ejemplo, Dance Hall Days de Wang Chung de 1983, cuando el Hamburgo era campeón de la Champions. Única orejona que tienen. Bueno, en esa época no se llamaba Champions, pero era la Liga de Campeones de Europa. Tremendo, ¿eh? Vamos a oír ahora de 1994 a Sheryl Crow, que vino por acá en algún concierto con, precisamente en el 95. Si no estoy mal, si me falla un año no me falla otro. Con Elton John en el Estadio El Campín. All I Wanna Do, Sheryl Crow. Sonaba en el 94. Eugeni Bersin de Rusia ganaba el Giro de Italia. Y bueno, se coronaba campeón con la maglia rosa que hoy tiene nuestro colombiano Egan Bernal. It ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We are drinking beer at noon on Tuesday. The bar's face is a giant car wash. The good people.

Cameron, The Rain, Millie Vanilli, 1989. Bueno, la canción la grabó The Real Millie Vanilli, la hicieron inmortales los falsos Millie Vanilli, y después cuando conocimos a los Real Millie Vanilli, la cosa no salió tan bien. Pero la canción quedó bien, y en el 89 sonaba, y Emerson Fittipaldi ganaba las 500 millas de Indianapolis. Soy Casale, acompañándolos en Clásicos por Deporte, y aquí llega Mr. Jones de los Counting Crows, 1993. México le ganó 4-0 a Estados Unidos y se proclamó a campeón de la Copa de Oro de la CONCACAF, algo así como la Copa América, pero en Centro y Norteamérica. La, la, la, la, la, la, la.

Secret, Madonna, 1994, clásicos por deporte en la FM. Nick Price, de Zimbabue, era campeón del Abierto Británico de Golf, primer africano en lograrlo. Ahora vamos a oír a Sky Full of Stars de Coldplay, año 2014. Ya tiene 7 años esta canción. James Rodríguez fue goleador en el Mundial en Brasil y nadie se lo va a quitar. Oh, of the Lord. La la la la la la. Por deporte en la FM Games People Play Inner Circle, año 94, Brasil era tetracampeón del mundo. Tetracampeón del mundo. Aquel equipo que le ganó desde el punto penal en Los Ángeles en la final a Italia. Vamos a 1980, Vira Blondie, Coming, Team from America. Los Lakers eran campeones por séptima vez de la NBA. Yeah. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. años adelante en Clásicos por Deporte, Michael Jackson en el 87 cantaba The Way You Make Me Feel, año en el que Millonarios ganaba su título número 12, 9 años después de haberlo hecho por última vez. Había sido campeón en el 78 y tuvo que esperar hasta el 87 para volver a gritar campeón. Ahora vamos a oír a Deep Inals del 90, I Touch Myself. Ayrton Senna se coronaba campeón de la Fórmula 1 a bordo de un McLaren. Every time we meet, she's alright, she's alright, that girl's alright. Ah, pedazo de canción. Del 81, Giovanni Battaglini era campeón del Giro de Italia. La maglia rosa todavía la tiene en su casa, la misma que hoy tiene Egan Bernal. Soy Antonio Casale, acompañándolos en la FM, en Clásicos por Deporte, con la investigación de Cristian Mejía y la producción de Jonathan Saavedra. No Mercy, del 96, y su clasicote, Where Do You Go, cuando Nigeria ganaba la medalla de oro en el fútbol, en Atlanta 96. Where do you go, my lovely? Los años 69, cuando nacieron en Estados Unidos los Super Seattle Sonics. Y ahora, vamos a oír a Puff Daddy

Shop Boys is Revenge del 87 se celebraba la segunda edición del Mundial de Atletismo en Roma, en el Estadio Olímpico de Roma. Y ahora vamos a oír en Clásicos por Deporte en la FM a la australiana Kylie Minogue del 2002, In Your Eyes. Medellín, segundo campeón en los torneos cortos, y ganaba un título después de muchos años. Antes lo había hecho apenas en 1954. Año 83, América de Cali era campeón por tercera vez consecutiva, habían ganado el 79 y este era el segundo título consecutivo de una seguidilla de 5. Habían ganado el 82, ganaron en ese 83 y luego lo hicieron 84, 85 y 86. Bueno, y mientras tanto, Michael Cimmelo dejaba esta canción para la posteridad, Maniac. Ahora vamos a ir a 1999, cuando Eiffel 65 rompía los sonidos electrónicos con Blue, este gran clásico ya, con un efecto que para la época era toda una innovación. Brasil quedaba campeón de la Copa América de Paraguay. And everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying. We'll be right back. clásicos por deporte. En la FM Matchbox 20 del año 2000, If You're Gone, Derek Jeter era el MVP tras el título de los Yankees de Nueva York en el béisbol de los Estados Unidos. Y nos vamos a ir ya con Inica Mousy, 1994, en Clásicos por Deporte, Here Comes the Hot Stepper. Michael Schumacher ganaba su primer título a bordo de un Benetton. Soy Antonio Casale, los estaré acompañando el próximo domingo en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. Ya viene el Capi con su Capi Agua. Yeah.